de la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a continuar con el capítulo 27 que nos habla sobre la curación del sueño. Y vamos a hablar del apartado número 3 que se titula El soñador del sueño. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. El soñador del sueño. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, este se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. Él es la víctima de ese algo, una cosa externa a él, por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es, y no de la manera en lo que has urdido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación, concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección entonces no sería difícil, porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si se ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. Entonces aquí ya les leí los primeros dos párrafos del soñador del sueño y la primera frase que nos dice es muy importante. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. O sea, todos esos pensamientos que nosotros traemos en nuestra mente y que nos están causando daño, que nos están causando dolor, es porque realmente tenemos esos pensamientos en el que decimos, en mi vida me han hecho daño estas personas, en mi vida he sufrido por esto otro, ¿no? Y entonces le estamos poniendo mucho énfasis a lo que se nos ha hecho daño. Pero si hay algo que nos ha dicho el libro, que todo lo que ya vivimos ya pasó, todo lo que ya pasó no existe, ¿por qué nosotros continuamos trayendo todos esos pensamientos que al mismo tiempo pues están relacionados con emociones? Así sea un momento muy feliz, muy grato del pasado, ese momento ya no existe. Si nosotros queremos liberarnos de todas las emociones que nos causan emociones falsas, o sea, emociones que las estamos creando porque ahorita no las estamos viviendo, pues nos va a volver a noquear, a volver a dormir. O sea, vamos a seguir dormidos por la vida y vamos a ir pues descuidando este momento, vamos a descuidar este instante. Muchas veces nosotros pensamos que tal vez así podemos perdonar, recordando lo que nos hicieron y buscando alternativas, es decir, ah, por eso te voy a perdonar, sí, te merece el perdón. Y traemos otra vez esos recuerdos. Así no es como se otorga el perdón. Si nosotros queremos perdonar, lo perdonamos en este instante, sabiendo que al perdonar, realmente perdonar, encuentro mi paz. ¿Por qué? Porque no hay alguien en mi mente que yo esté crucificando, o que en el que yo esté enojada, o en el que yo esté molesta, o en el que yo tenga la emoción que tenga. Entonces decido en este instante perdonar. Perdono, ¿por qué? Porque me merezco estar en paz. Perdono, ¿por qué? Porque me merezco ser feliz. Perdono, ¿por qué? Porque merezco, o sea, vivir este instante en plenitud. Perdono, ¿por qué? Porque quiero estar en paz y en tranquilidad. Todos reconocemos que cuando uno se enoja, cuando uno está preocupado, cuando uno está triste, cuando uno tiene dolor, cuando uno tiene estrés, pues no va a haber la paz. Y hasta nos podremos enojar de que nos digan, oye, cálmate o tranquilízate, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, pues que tú no me entiendes, o sea, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y es verdad, nadie está viviendo lo que tú estás viviendo, ni nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo. Sin embargo, todos, cada uno de nosotros, tenemos esa oportunidad de transformar el momento, de cambiar este momento. Obviamente todos quisiéramos que la vida fuera dulce y que fuera de color rosa para todos y que nadie estuviera sufriendo. Pero si nosotros realmente nos abrimos a este momento, si realmente abrazamos este instante y reconocemos que el Espíritu Santo está con nosotros, pues los miles de milagros se van a manifestar y los miles de milagros tú los podrás compartir, porque los milagros no tienen dificultad, no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, vamos a abrir un poquito nuestra perspectiva. Vamos a dejar ser testigos del pecado y vamos a ser testigos del Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos en la verdad y vamos a elegir siempre el camino de la verdad. Siempre estamos decidiendo entre el ego y el amor, entre el ego y el amor, entre el miedo y la felicidad, que es lo mismo, entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, si esos pensamientos que yo tengo no me quedan claros, que me están alejando del presente, pues entonces pregúntate, ¿este pensamiento que yo tengo me causa paz? ¿Me causa tranquilidad? ¿Me siento en armonía con este pensamiento? Si no te causa ni armonía ni paz, entonces es el momento ideal para decirle, no eres real. Y no voy a elegir estos pensamientos. En dado caso, si tengo que elegir un pensamiento, pues voy a elegir esos que me llenen de dicha. ¿Como cuáles? Como el reconocer que no estamos solos. Como el reconocer para los que somos creyentes en Dios, pues que Dios nos acompaña, que no nos suelta de la mano. Aunque el ego te diga, no, no es cierto. Aunque el ego te diga, pues fíjate que no, porque mira esto, pues tú dile, si tú me causas estrés, tú me causas dolor, tú no eres real y te libero. Nadie quiere ir cargando algo que no tiene valor, ¿verdad? Imagínate que te encuentras una roca y esa roca es un diamante del tamaño de tu mano. Entonces la cargas en la mochila y dices, ¿vale la pena? Y te encuentras una roca que no tiene ningún valor económico y dices tú, bueno, la voy a cargar porque me dije cosas bonitas de que es importante para mí. Entonces así son los pensamientos. tal vez es un mal ejemplo decir, ¿no?, de un diamante en roca que una roca, porque pues al fin de cuentas, pues ambos son rocas, nada más que a una, la humanidad le dio un gran valor, porque dicen, de estas rocas hay muy pocas y de estas otras hay muchas, pero tal vez en el momento en que ya no haya tantos, también vaya a valer mucho, ¿verdad? Como antes que decían, no, pues el agua nunca se va a acabar y el agua es gratis para todos, ahora que ya no hay tanta agua y que compramos agua embotellada, pues te das cuenta, ¿no?, el valor que les vamos poniendo. Entonces, vamos el día de hoy a recordar que cada uno de nosotros no estamos separados. Si seguimos soñando y seguimos creyendo que nuestros hermanos están separados de nosotros, entonces tenemos en nuestra mente esos enemigos de la paz. Y hoy vamos a reconocer que no vamos a seguir soñando, que no necesitamos ser soñadores. ¿Por qué? Porque aquí el libro nos dice que tú eres el soñador del mundo de los sueños. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiando a su padre y entrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar, un sueño más dulce, en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso, y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Entonces, es muy bonito lo que les acabo de leer. No hay que temer, porque esa voz que con amor te llama a despertar, ahí está para ti. Te despierta y te da un sueño más dulce, en el que todo sufrimiento se acaba y en el que tu hermano es tu amigo, o sea, no tienes enemigos. Vamos a quitarnos esos pensamientos. No importa cómo sea la otra persona que no puedes perdonar, no es tu enemigo. Si quieres realmente vivir a través del amor, vivir a través de la paz, del bienestar, de la sanación, tenemos que reconocer que estamos despiertos y que ya no tendremos pesadillas y que vamos a darle pues la bienvenida a ese ser de luz que siempre ha estado con nosotros, pero que no le habíamos puesto atención. Ahora vamos a soñar y vamos a soñar con todos nuestros hermanos inocentes. ¿Por qué? Porque se unen a ti en santa inocencia. Nos dice el libro, sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. Y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en tus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por la ayuda que te ha prestado. Y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños él no sea perfecto. Él representa a su padre, a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Hermano, lo único que él da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu padre te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la caridad y bondad que se te ofrece, y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. Qué bello lo que nos acaba de decir. Realmente para todas las personas que no han podido perdonar y que no pueden perdonar, les recomiendo que vuelvan a leer aquí en el capítulo 27, el apartado 7, casi al final, lo último que les leí. Vamos a soñar dulcemente con tu hermano inocente, esa persona que tal vez dices, o esas personas que tal vez dices no puedo perdonarlas. ¿Para qué? Para que puedas despertar en santa inocencia. ¿Para qué? Para que puedas soñar con la bondad de tu hermano, para que se puedan corregir todos esos errores, para que podamos elegir soñar con todo lo bello, para que podamos perdonar las ilusiones y para que podamos dar gracias por la ayuda que nos ha prestado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hasta la persona más cruel que tal vez veamos en nuestra vida o en la historia de la humanidad, pues algo nos está enseñando. Entonces nos está abriendo los ojos, nos está diciendo, mira, aquí te estoy enseñando a que tú por lo menos no hagas eso que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a perdonar todas estas ilusiones, vamos a dar gracias por toda la ayuda que nos han prestado y no vamos a despreciar todos estos regalos. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que nuestro Padre se está reflejando en cada uno de nuestros hermanos. Y ahora sí, con esto pues ofrecemos todos estos regalos, toda la bondad, toda la luz de la caridad que se nos está ofreciendo, lo vamos a aceptar. Todos los milagros, todos los miles de milagros los aceptamos y los compartimos, recordando que no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Qué quieres? $5 y lo ves como un milagro, porque ¿dónde estoy en el medio del desierto? ¿Dónde voy a conseguir $5, no? O un vasito con agua. A que pidas $1,000,000,000, o sea, no hay dificultad. No hay grados de dificultad en los milagros. A lo que voy es de que no importa lo que tú estés pidiendo o lo que tú creas que necesitas, porque Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque los milagros son ilimitados y son para cada uno de nosotros y para que los compartimos, ¿ok? Entonces vamos a aceptar los regalos de Dios, vamos a estar jubilosos, vamos a traer puros pensamientos que realmente nos lleven a la paz, o por lo menos si no nos llevan a la paz, vamos a descartarlos. Recuerden, como nos decía el día de ayer, o en la lección anterior, la de ayer, nos decía, este pensamiento que estoy teniendo, ¿me está causando paz? Y si la respuesta era no, pues entonces reconocías que no era real, que era una ilusión y que lo podías descartar. Y si venía otro pensamiento y dices, ¿este pensamiento me está causando paz? No. Entonces no eres real, entonces te alejo de mí. Pero si te venía un pensamiento de gratitud, de amor, de felicidad, de sanación, de tranquilidad, dices, ¿este pensamiento me está causando paz? Sí, ok, pues eres real. Y te acepto, ¿no? Y bueno, vamos a la lección del día de hoy. Continuamos en el sexto repaso, la primera parte del libro Un Curso de Milagros. Hoy estamos en el ejercicio 212 y el repaso es la 192. Recuerden que para cada lección de estos repasos tenemos que agregar: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No nos enfoquemos en creernos el personaje o la persona o el cuerpo que tenemos, porque no somos un cuerpo, somos libres, somos espíritu. Y aún somos tal como Dios nos creó. Y si somos como tal, como Dios nos creó, entonces tenemos todo, todo en la vida. El ejercicio a poner en práctica nos dice, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y la parte de la oración, aquí está. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. qué bonito. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerden cada hora ponerlo en práctica, lo voy a volver a repetir. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. No la función del ego, no la función que yo pienso, no un propósito, no una meta, no el mañana. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. ¿Cuándo? Ahorita. En este instante. Y ahorita en este momento busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Todos esos pensamientos del pasado, todos esos pensamientos que vienen del futuro que no existe, no existen. Entonces vamos a dejar todas esas vanas ilusiones y solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Entonces la función que Dios te da es que estés ahorita en paz, sin luchar contra las cosas que hay en nuestra vida, sin ir en contra e ir con el flujo de la vida. Dios se encarga de todo y de todos. Por más de que pensemos que estamos solos, no lo estamos. Eso es lo único que estamos buscando. Y eso es lo único que vamos a aceptar como propio el día de hoy. La función que Dios nos ha dado y que nos ofrece la libertad. La libertad de escaparnos, de soltar todos esos pensamientos, todas esas ideas, todo ese conocimiento que realmente no nos lleva a nada bueno. Muchas veces nosotros pensamos que entre más grandes estamos, entre más estudiamos, pues más conocemos de la vida y más creemos saber cómo es la vida y cómo son los demás. No sabemos nada. A veces pensamos y decimos, es que yo te conozco como la palma de mi mano. No es cierto. No conocemos todo eso que pensamos que conocemos. Siempre me gusta, cuando hablamos de esta parte, recordar del libro de los 4 acuerdos, ¿no? En uno de los acuerdos, pues nos viene como un ejemplo en el que dice que tú entras a una... que hay un cine en el que están pasando tu película de tu vida. Y entonces en una pantalla de ese cine es como, por ejemplo, tu mamá te ve a ti como hija o como hijo. En otra sala es como tu papá te ve a ti. En otra sala es como tu hermano, en otra es como tu hermana, en otra es como tu pareja, en otra es como tu amigo, tu otro amigo y así, ¿no? Y entonces, cuando entras tú a esa sala pensando de que, mi mamá me ve así, ¿no? Y entras y te estás viendo, ¿qué? ¿Esa soy yo? No, yo no soy así. No, pero ¿por qué me ves así? Entonces nosotros vamos por la vida pensando que así como nosotros creemos ser, así nos ven todos. Y no, y para los que tienen hijos, igual. Entonces, es muy bonito despertar de eso, o sea, de no creerte el personaje, de no creernos el que la gente, o sea, piense como nosotros queremos que piensen acerca de nosotros o de nuestro personaje. Porque sí es cierto, nos ponemos muchos personajes, no somos la misma persona con todos. Y quien diga, no, yo sí soy con todos igual, no es cierto. Tú no le hablas a un perrito como le hablas a un niño de 2 años o como le hablas a tu jefe. No le hablas igual a ninguno de los 3, ¿verdad? Entonces son personajes que nos ponemos. Entonces es como para abrirnos un poquito nuestra perspectiva y decir, es cierto, o sea, tengo muchos personajes y esos personajes no son reales. Entonces vamos a recordar que no somos un cuerpo, que somos libre, pues aún somos tal como Dios nos creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo y solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. Entonces vamos a tener esta libertad, la libertad de estar en paz, la libertad de ser felices, la libertad de gozar este momento, la libertad de fluir con la vida, la libertad de ser quien eres, ¿ok? Con esto ahora sí vamos a finalizar. Encuentros existenciales.